Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos, pues proyectos nuevos, emergentes y que están dándole a esto de la música, y nos alegra mucho porque hace mucho que no veíamos a una amiga que ya habíamos entrevistado en otro proyecto, pero ahora pues nos llama la atención que ya está en un proyecto, digamos, un cuanto solista, pero ella ya nos platicará. Entonces, para que nuestro público, nuestro pueblo te conozca, pues dinos cómo te llamas, cómo se llama tu proyecto, y así a grosso modo, ¿qué onda con él? Pues muy, muy buenas tardes, gracias a todos, gracias Orlando por invitarme a esta entrevista con Música Híbrida. Mi nombre completo es Eloísa, pero mi nombre artístico, el nombre de este proyecto como solista es Elo. Entonces, si ustedes me quieren buscar, es Elo. En redes sociales me encuentra como ElOMX de México, porque en ocasiones, pues mi nombre se puede, o sea, mi nombre es muy diverso, ¿no? Se puede como prestar a muchas interpretaciones, hay otras cosas que se llaman así, pero así me pueden encontrar en México como una cantautora. Oye, para empezar esto, ¿desde qué momento te empezaste a interesar por la música? Digo, eres joven, pero ¿desde cuándo empezaste a darle a la música de alguna manera seria? ¿Y desde cuándo también aprendiste a tocar la guitarra? Pues la historia, la música en mi vida siempre ha sido desde que yo estaba muy pequeña. Yo empecé a estudiar piano cuando yo tenía unos 8 años, empecé con mis primeras clases de piano con una maestra que era precisamente vecina de mi cuadra, y ella me impulsó mucho desde que era pequeña, ¿no? Ella como que le gustaba escuchar que yo componía, o sea, yo desde que tengo en memoria de aquellos años, yo ya componía ciertas cosas, pero muy particulares, no muy básicas. Y mi maestra siempre me apoyó en eso, decía, a ver qué compusiste el día de hoy. Y yo, mira, hice esto en el piano, ¿no? Entonces a ella siempre le gustaba escuchar mis canciones. Y bueno, con mencionarte que también otro de mis maestros en mi vida es mi papá, ¿no? Mi papá es compositor, es productor y director musical. Y también la música influyó en mí gracias a él, ¿no? Digamos que así es como yo empecé a interesarme en la música desde muy temprana edad, gracias a mi papá, a mi mamá también, que también estuvo apoyándome en muchos aspectos, y bueno, pues ahí la historia se cuenta sola. Oye, ¿y no queda de repente alguna gran responsabilidad de tener a un papá que se dedique a la música? ¿Tú cómo lo tomas de repente? Pues sí, yo como que de alguna forma yo quería perfeccionarme a mí misma, o sea, toda la vida siempre era como de, papá, escucha esta canción, y él me daba su punto de vista, ¿no? Entonces eso me ayudaba mucho a como a perfeccionarme a mí misma, a exigirme a mí cómo componer. Y también, pues, yo compongo desde siempre como a mi forma de sentir, ¿no? O sea, yo siento alguna cosa, tengo algún pensamiento, alguna emoción, y yo lo quiero expresar a través del canto. De la instrumentación también, o sea, empecé con piano desde muy pequeña, entonces cada vez que tenía una idea era luego el piano, tocaba el piano y me ponía horas a improvisar y luego salía letra, y así es como yo componía desde hace varios años. Ahora que me he estado dedicando un poco a experimentar con otros instrumentos, en este caso la guitarra, pues ahora agarro la guitarra más incluso que el piano, y aquí es donde también se han partido muchas composiciones, ¿no? Que me han forjado un cierto carácter como cantautora hoy en día. Es una pregunta un tanto inocente, digamos. Sabemos que el piano y la guitarra pues son dos instrumentos totalmente diferentes, pero ¿cuál te agrada más y cuál tendría mayor dificultad, digamos? Es muy raro porque, bueno, para mí tocar el piano es fácil. Mucha gente me dice, no, es que el piano es muy difícil. No, pero para mí el piano es más fácil. Yo creo que es por esto de que yo aprendí a tocar el piano desde que era pequeña, ¿no? Desde que tenía 8 años, ¿no? Y bueno, para mí, yo sí veo diferencia, porque cuando yo toco el piano siento que me estoy remontando a una Eloísa de hace años, ¿no? A mis primeras composiciones. Y yo siempre empezaba así como con baladas, con un poco de rock, con música un poco clásica, ¿no? O sea, porque el piano, ¿no? Porque piano, o sea, el piano es muy clásico. Entonces, siempre que toco el piano me remonta a esa Loisa de hace 10 años. Ajá. Y la guitarra me está, está como forjando una Loisa actual, una Loisa folclórica. La guitarra me ha abierto mucho las puertas a lo folclor, al folclor mexicano. Y y aparte es sencilla la guitarra porque la puedes cargar a todas partes, ¿no? Un piano pues no lo puedes llevar a todas partes. Pero en cuanto a movilidad, creo que la guitarra me acomoda bien y me ha abierto las puertas para conocer a más gente, ¿no? Pues si vas a algún lado, vas a la escuela, etcétera, conoces gente, traes tu guitarra y se pueden tocar, o en una fiesta, ¿no? En una bohemia. Entonces creo que la guitarra se presta mucho para abrirte las puertas con mucha gente. Oye, entonces es cierto lo que decía Guitarra Fácil, que se vuelve uno el alma de las fiestas, ¿te pasó? Sí, me ha llegado a pasar. Sobre todo, por ejemplo, en reuniones, o sea, en reuniones familiares, con amigos, también con amigos compositores, cuando se arma una bohemia, no los puedes parar. No. Si hay una guitarra, agárrense porque ahí están todos con sus canciones y es muy bonito, la verdad es una experiencia maravillosa compartir con tanta gente música, ¿no? Música de los corazones. Y es cierto, o sea, una guitarra es el alma de la fiesta. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con una primera rola tuya? ¿Cuál sería? Pues mira, yo te puedo presentar ahorita esta canción que es una de mis favoritas. Es un vals que yo compuse, se llama Rayo de Luna. Y espero que les guste esta canción. Ya varios la conocen y disfrútenla. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Elo y regresamos en un momento. Sabal, claro rojo del atardecer, encendido, colores de ayer. Se ve claro de sus ojos prendidos, los ojos de noche que cantan y suspiran al día. Solo eres un rayo de luna escondida en la oscuridad de mi habitación. A la luz de una vela que bailaba al ritmo del sol, yo te quise demasiado, pero solo veo tu sombra. En la tierra dejamos nuestras huellas y la música. En la lluvia volveré a ver ese atardecer encendido, colores de ayer, sus ojos prendidos, la noche que calla y llora el día. Solo eres un rayo de luna escondida en la oscuridad, en la oscuridad de mi habitación. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Elo. Y Elo, a ver, cuéntanos un poquito. Estuviste en un conjunto en el cual yo te conocí. ¿Y cuál sería la diferencia entre ese proyecto que se llama hoy Huereques Folk y lo que estás haciendo, Elo? ¿Cuál sería esa particularidad de lo que estás presentando ahora? Claro, mira, Huereques Folk es un proyecto que es donde ya participa más gente, ¿no? O sea, aparte es un ensamble que tiene ya 4 años en el camino, en el mercado, y pues está echándose a andar y solito, ahorita ya está agarrando solito vuelo, ¿no? Porque al principio era estarle impulsando, como todo proyecto, así es, y ahorita ya está agarrando vuelo por sí solo. Entonces, con ese proyecto, lo que yo he aprendido es, pues, cómo manejarte en el medio artístico, por ejemplo, cómo manejar en cuanto a los negocios en la música, ¿no? Cómo producir tu propio material, porque Huereques produce su propio material. Huereques tiene su estudio, somos los productores ahí de las canciones. La cuestión con Huereques es que yo empecé en este proyecto componiendo canciones para todos, para ese conjunto, ¿no? Entonces sí, o sea, gran parte del material de que interpreta Huereques son canciones mías. Pero también lo que tiene Huereques es que le gusta rescatar canciones que ya son conocidas y darles un toque. Eso es lo que tiene Huereques, o sea, como su propio toque, su propio arreglo musical. Tenemos canciones como Perfume de Gardenia, la de Mi México de Ayer, de Chava Flores, ¿no? ¿Por qué te vas? ¿No? De Janet. Entonces, nosotros retomamos estas canciones que ya conoce el público y le damos un toque de jazz, un toque de swing, un toque de samba incluso, ¿no? Ahí tenemos como ritmos latinoamericanos. Entonces, Huereques se ha forjado más como también una compañía, ¿no? Entre varias personas. Entonces, son los integrantes todos, somos 4 en este momento. Y pues ha tomado camino por sí solo. O sea, ya es como un cuerpo, un organismo aparte, ¿no? Y Elo, siento que tiene, ahorita como se está forjando, tiene muy poco tiempo, tiene apenas 1 año y medio, que yo empecé con la idea de, pues yo quiero ser también cantautora. O sea, el hecho de ser cantautora es como también una introspección con el compositor. El compositor que está compartiendo sus canciones con el público, ¿no? No es como, miren, toda esta producción musical. No, o sea, el solista es como yo con mi guitarra, ¿no? Es como mostrar a la gente cómo eres en el interior. Porque así es como compones, ¿no? O sea, tú en el solitario compones con tu instrumento. Y eso yo creo que es lo que tiene mucho la canción de autor, la canción de los cantautores. Entonces yo empecé a hacerme de esto que es Elo, ¿no? Que es un proyecto solista. Y así es como, yo creo que un poco la diferencia. Además, bueno, Elo tiene como, está planeando para futuro crear canciones que tengan como algunas cosas un poco más electrónicas, ¿no? Como un poco de pop, un poco de rock, ¿no? Sí, ahí tengo una canción, ahorita que se las vamos a compartir, que no tiene que ver mucho con el folclore, por ejemplo. Y Huereques es totalmente folk, es acústico, ¿no? Tiene un violonchelo, tiene un kit de percusiones acá con djembe y cajón y 2 guitarras clásicas y todo, pero Elo puede, o sea, tiene otro panorama en futuro. Esa es la gran diferencia. Ay, eso suena muy bien. Oye, y también, ¿cuántos temas ya tienes hechos? ¿Cuántas canciones ya has elaborado? Híjole, la verdad, hace poco me puse a hacer un catálogo de todas las canciones que he tenido en estos años. Originalmente, desde que hice mi primera canción, así, cuando yo tenía 16 años, fácil puedo tener unas 60 canciones. Digamos, canción en el sentido de que tú ya estabas como más satisfecha con el resultado, porque hace rato me comentabas que desde niña ya componías, ¿no? Sí, hacía como melodías y hacía, pero canciones ya estructuradas con letra y con sus acordes y todo. Desde que yo tenía 16 años, más o menos tengo unas 60, 65 canciones armadas. Uf, pues un buen. ¿Y sobre qué temas hablas, Elo? Pues he hablado de todo en mi vida. O sea, yo creo que si pasé por toda la adolescencia y toda mi juventud, ahí hablo como si fuera ya vieja, ¿no? Sí, ¿verdad? Cuando sí, yo era joven. Como Agustín Lara, digamos. Este, He hablado de muchas cosas, sobre todo el tema de mis canciones hablan de amor, ¿no? Uh-huh. Es un amor, puedo hablar de un amor de infancia, puedo hablar de una añoranza al pasado, de los recuerdos, habla del desamor también, incluso habla como de, híjole, cómo me duele amarte, ¿no? De eso habla mucho mis canciones, y pues puede referirse también, no necesariamente a una figura, a una persona, a una sombra, puede referirse también como a la madre tierra, ¿no? Muchas de mis canciones están dedicadas a la madre tierra, a la luna, al sol, ¿no? O sea, muchas cosas, a muchos elementos de la naturaleza. Y también veo que tus temas, bueno, los que yo conozco sobre todo, tienen mucho título o están relacionados mucho con la animalidad, y digo la animalidad en el sentido de hablar de animales, de contarnos a veces, como reflejar también la existencia del ser humano y compararlos un poco con la vida de estos animales, y eso es algo que a mí me agrada mucho y es lo que me llama mucho la atención. ¿Hay alguna obsesión con ello, Elo? Pues sí, precisamente es porque, híjole, yo siempre fui una persona muy imaginativa. El hecho de escribir canciones, pues también te va a llevar, o sea, es porque todos tenemos como un imaginario, una cosmogonía en nuestra mente, ¿no? Siempre tenemos un universo, una mitología propia. Entonces, para mí, como en el aspecto de la música, me gusta hablar como siempre de los espíritus, ¿no? De los animales, de la noche, porque a mí me encanta la noche, son muy darks, ay, sí, la verdad, siempre todavía te recuerdo. Sí, todavía soy un poco darks. Que bueno, el folclore me ha ayudado un poco a ser más colorida, eso sí, eso es muy importante. El folclore te ayuda a descentralizarte de eso, ¿no? Pero bueno, a lo que iba es que, pues, para mí los animales también son como guardianes muy importantes de nuestra vida, en la naturaleza, ¿no? Todos los animales. Y para mí es importante dedicarles una canción. Y también, o sea, le estoy cantando a ellos, pero también es cantarle, pues, a mi madre tierra, ¿no? Al universo que nos creó y, pues, al planeta entero, ¿no? Hay cosas buenas en este planeta. Hay tantas cosas tan, tan buenas que, pues, podemos cantarle con mucho amor a todo eso. Y por ejemplo, hay una canción que se llama Metamorfosis, que esa sí tal vez habla como un poco de la animalidad, pero yo creo que habla más que nada de cómo tú estás idealizando a una persona que tal vez quieres o amas o deseas, lo que sea, y en tu cosmogonía, en tu mitología, para ti es alguien, es como la idealización de algo. Entonces, en la canción la letra habla, yo puedo ser tu luna y tú eres el lobo voraz, ¿no? Sí, de hecho creo que trae como cierto erotismo velado por ahí, ¿no? Sí, así es, o sea, es como esta onda de Drácula, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O del hombre lobo, ¿no? Entonces, ahí tiene un poco este erotismo que tú dices, ¿no? Esta sabrosura. Este erotismo fantástico, podríamos decirlo de alguna forma, ¿no? Así es. Oye, Elo, pues entonces, pues pasemos a otro tema. ¿Cuál sería, Elo? Pues, ¿qué les parece escuchar precisamente la de Son tus ojos? Ajá. Porque esta canción, bueno, ya está estrenada en Spotify y en sus plataformas digitales favoritas. Y ya se está gestando el video. Hay un video oficial, un video musical que ya está saliendo, ya está en el horno. Y yo espero que ya salga pronto este año o el que sigue. Pero disfrútala, es una canción viajera, Son tus ojos. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Elo y regresamos en un momento. En San Juan yo me embarqué, navegando marinero, navegando marinero. En San Juan yo me embarqué, pa' buscarte en tierra y mar, pa' buscarte en el infierno, pa' buscarte entre mis sueños y encontrarnos en el cielo. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay. perdí. Mi corazón, mi corazón, mi corazón quiere cantar y morir con el ritmo de este sol. Dame otro tequila, échame otro cigarro, con esta triste jarana yo soy mártir crucificado. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Elo. Y justo, Elo, también hay una particularidad, eres una joven mujer. ¿Cómo te ha ido en la vida y sobre todo cuando te tienes que subir a escenarios? Y sabemos que últimamente hemos tenido pues actos de violencia en contra de las mujeres, etcétera, etcétera. Y ¿tú cómo lo vives? Claro. Si es que lo llegas a vivir, si no, pues ¿cómo ha sido también tu experiencia como mujer en estos escenarios en donde también de repente se establecen estos caracteres de mujer-hombre y el dominio del hombre, etcétera, etcétera? Pues mira, yo desde que tengo memoria en la música, pues siempre te has enfrentado a ese tipo de problemáticas. Creo que bueno, hasta en todos los trabajos y todos los medios vas a encontrarte de todo. Mi experiencia en la música es que bueno, pues sí te puedes... Si tú te vas a convertir en un cantautor, en alguien que quiere exponer su música, te conviertes en una figura pública, automáticamente. Cualquiera que publica sus fotos o sus canciones en redes se convierte en una figura pública y tú tienes que enfrentarte a eso. O sea, si tú estás convirtiéndote en figura pública, estás firmando que tienes que soportar toda clase de comentarios y críticas. O sea, yo toda mi vida me he enfrentado a, pues, a críticas, a opiniones, a... enfrentarse, o sea, a todo tipo de comentarios que pueden ser buenos y hasta incluso dices, ay, son malos o incluso hasta machistas, ¿no? O sea, yo me he enfrentado a un público que es muy complicado. Pero pues de alguna forma tú tienes que aprender a manejar y saber cómo jugar las reglas del juego, ¿no? Sobre todo, o sea, si eres mujer, sí tienes que como que... En mi caso particularmente, sí siento que tengo que tener cuidado yo. O sea, es algo raro, ¿no? Que yo como mujer digo, no, tengo que tener cuidado en esto porque no vaya a pasar esto. O sea, es muy raro eso. Está mal porque como que estamos programadas las mujeres a pensar así a veces, ¿no? Yo admiro mucho a las mujeres que se han enfrentado a todo tipo de acoso, a todo tipo de preguntas, incluso, o sea, preguntas de los medios, por ejemplo, cosas que le hacen los medios a estas mujeres, estos comentarios misóginos o machistas, y que ellas tienen que actuar en ese momento y responder en ese momento, ¿no? Yo afortunadamente no me he enfrentado a algo muy fuerte, así que me digan algo muy feo. Yo he sabido como tolerar las cosas así bajita la mano, ¿no? O sea, no, como que intento no hacerlo tan grande. O sea, si surge alguna cuestión como de que me dicen, ay, es que, no sé, compones feo porque, no sé, o lo que sea, o eres mujer, no sé, o sea, cualquier cosa que me digan porque soy mujer, yo lo que hago es bajarlo de su nube bajita la mano, o sea, no hacerlo tan grande porque siento que le estaría dando mucho crédito a esa persona. Claro. No, yo creo que es como mi forma de lidiar con eso. Afortunadamente no me ha tocado nada grave, nada serio. Si llegara el momento, pues estoy lista con las herramientas. Creo que tengo el carácter para enfrentarme a todo lo que venga. Pues si soy figura pública y si quiero ser cantautora, pues tengo que hacerlo. Sí, que también es muy fuerte ese rol, ¿no? Y creo que sí, creo que tienes mucha razón. De repente creo que los que se dedican a subirse al escenario como que pierden también como de vista un poquito eso, y siempre es el ego el que siempre dice yo debo de ser el bueno, ¿no? Y pero ¿qué es lo que hace un buen cantautor, Elo? ¿Qué es lo que hace que un cantautor, ya vemos que estamos como en un mundo de estar experimentando nuestras canciones, pero de repente también hay quienes no se bajan de esa nube, y no porque tengan que hacerlo, sino que de repente pues nos damos cuenta que el trabajo no es como lo suficientemente bueno, y aún así llegan con ese carácter y se molestan. Pero ¿qué hace un buen cantautor, Elo? Ok, pues mira, yo para mí un buen cantautor tiene que abrirse, para empezar, dominar el escenario. O sea, tío, en mi caso, siempre que llego a un lugar a tocar, me gusta llegar un poco desde antes para conocer cómo es el espacio, sentir la energía del escenario y saber cómo es el público también, ¿no? Hay muchas veces en las que subes a un lugar y no conoces cómo es el público, dices, ay, este público es nuevo, no lo conozco, ¿no? Y cómo va a reaccionar. Y te puedes enfrentar a público que te ponga atención y no. Entonces, ese tipo de situaciones te ponen en jaque a veces. O sea, tú tienes que aprender como a dominarte a ti mismo, ¿no? No mostrarte nervioso, no mostrarte con falta de seguridad. Al contrario, tienes que mostrar toda la confianza. Yo creo que la cuestión aquí con todos los que nos mostramos en un escenario es mostrar, sacar una fuerza de nuestro interior en ese momento. Es como sacar una energía que tenemos guardada, no sabemos cómo, que te tiene que hacer pararte frente al escenario, ¿no? Yo, por ejemplo, en muchas ocasiones yo he sentido hasta pánico escénico. Es muy raro porque cuando yo era niña, nada, yo así me subía, me podían subir donde sea y yo cantaba y así, ¿no? Pero como con los años te va entrando más miedos, ¿no? ¿Y por qué sucede eso, Elo? Yo creo que es la vida, o sea, vas creciendo, vas madurando y vas tomando conciencia de todo lo que puede pasar. Entonces, a estas alturas de mi vida, yo he sentido pánico escénico algunas ocasiones y digo, no, a ver, concéntrate, todo bien, tú eres una chingona. O sea, tienes que creer en ti mismo. O sea, ahora sí que sacar un poco de ese ego que tienes adentro y creer en ti mismo, porque ¿quién más lo va a hacer? Si no crees en ti mismo en ese momento, en el escenario, nadie más lo va a hacer. Es mostrar eso, nada más. Yo creo que es lo que te ayuda. Oye, y si fueras un animal, ¿qué animal te gustaría ser? Ay, qué pregunta tan difícil, porque me encantan todos los animales. Creo que yo sería como un tlacuache o un cacomixle. Me encantan así esos animales, el mapache, el cacomixle, el tlacuachito. Me encantan esos marsupiales, ¿no? Son marsupiales. Me encanta. Creo que sería uno de ellos. De hecho, inventé un término para un tipo de animal que se supone que yo suelo interpretar. es un tewi. Los tewi son como marsupiales. Ahí, entonces, yo creo que sería una combinación de esos. Oye, López, ¿qué te parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? Pues sí, claro que sí. Mira, les presento una cumbia que yo hice hace poco. También la pueden encontrar en sus plataformas digitales favoritas, en Spotify, en Apple Music. Se llama Volar. Y espero que les guste. Esta es mi primera cumbia. No salió tan mal. Y ahí les va. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Elo y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Elo. Y pues bueno, pues estamos aquí en las inmediaciones de Coyoacán, aquí muy cerca de donde pues ella estudia, que es la SACM. Sí. Y siempre me hago bolas porque se parece mucho a lo del Departamento del Agua. Sí, ya no sé ni qué decir. Y a ver, cuéntanos un poquito, ¿por qué te... Bueno, intuimos por qué te metiste a esta escuela, pero ¿qué onda? A ver, mejor platícanos tus experiencias. ¿Qué tanto se aprende en una escuela? ¿Y es necesario estar en una escuela, Elo, para seguir siendo cantautora? ¿Y por qué? Pues mira, yo creo que la mejor escuela de la vida es la calle. Es la experiencia, es aventurarte a cantar en los camiones, en las esquinas. A mí me ha enseñado muchas cosas la vida, ¿no? Pero creo que el hecho de entrar a la Sociedad de Autores y Compositores de México, al taller de esta sociedad, me ha abierto mucho los ojos también. O sea, nos han enseñado tantas cosas que la verdad agradezco todas las herramientas que nos brindan para poder mejorar. Precisamente a esta escuela tú entras por medio de una audición, porque ellos ya ven, o sea, cómo estás tú formado desde antes, ¿no? O sea, ellos se dan cuenta de en cómo tú te has desempeñado varios años, ¿no? Y hay gente de todas las edades, o sea, está abierto para todo el público. Y a mí me han enseñado, me han dado muchas herramientas, la verdad, me han abierto, y estas herramientas me han abierto las puertas, ¿no? Me han enseñado, o sea, también incluso entre todos los compañeros, conoces. Está bien. Digo, para mí me parece todavía perfecto. Mi cerebro ya está programándose para... Eso, y ahorita tenemos que hablar también seguramente de esto, pero claro. Entre tus compañeros, ¿qué onda? Sí, entre los compañeros también nos conocemos, formas lazos, formas relaciones, y entre ellos, estos contactos que también vas formando, aprendes un buen, ¿no? Hay gente que dice, yo aprendí a tocar en la calle, ¿y cómo te fue? Pues así, y lo intentas y aprendes algo. Otro dice, yo aprendí a tocar en bares, en restaurantes, y así tú les puedes enseñar, pues yo aprendí a tocar, pues no sé, aprendí a tocar de esta forma, o aprendí a tocar así, y así. Entonces como que compartimos todos experiencias y eso también te va ayudando mucho en tu formación como cantautora, como compositora, y hay tantas cosas, o sea, hay tantas cosas, tantas historias y anécdotas que tú conoces de mucha gente que dices, wow, es increíble todo lo que puede pasar, ¿no? La vida de un compositor. Y bueno, pues yo creo que sí, la mejor escuela es la experiencia misma. Aventurarte tú, tomar tu instrumento y buscar oportunidades, tocar puertas, tocar ventanas, meterte por la chimenea para que puedan abrirse las puertas. Y así lo han logrado muchos. Por ejemplo, varios amigos compositores me dicen, yo me tardé 15 años en salir adelante y ser lo que soy ahorita. Y tú los ves y son unos chingones y ya están en los Latin Grammy y están viajando por el mundo haciendo giras. ¿Por qué? Porque ellos tuvieron 15 años de su vida tocando puertas, cantando, tocando. Y ellos decían, hubo momentos en los que estaba a punto de tirar la toalla. Así, ya no quiero, o sea, como que dijeron, estoy harto, ¿no? Pero no se rindieron, y yo creo que es eso, o sea, no rendirse, seguir macheteándole con tu instrumento, con tu voz, con tu canto, no importando los problemas, y pues puede pasar años, pero se va a lograr algo. Así es como uno va construyendo este camino. Sí, una constancia. Yo creo que muchos que están ahorita y que se están consagrando, pues creo que sí, hay un trabajo ahí muy importante. Cambiando un poco de tema, Elo, me gustaría que habláramos un poco de los medios, porque tú eres una comunicóloga y estudiaste ciencias políticas o periodismo, más bien, sí. Y hasta donde sé, pero mi pregunta va en esto: ¿hasta dónde los medios hoy de comunicaciones están sirviendo como plataformas para cantautores, para los músicos, para la cuestión artística, y sobre todo todavía en donde hay grandes empresas que absorben a veces todo el mercado, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Si es que tienes por ahí alguna investigación, o tú como analista también, ¿cómo ves todos estos procesos, Elo? Pues mira, entiendo que sí hay medios de comunicación masivos, muy grandes aquí en México, que sí están cubriendo cierto tipo de eventos, ¿no? Y tienen cierto, un gremio, tienen un medio artístico que manejan, tienen ciertas personalidades del medio que con las cuales trabajan. Pero creo que la apertura de las tecnologías pues ha brindado a muchos comunicólogos, a muchos periodistas, a muchos todólogos, a abrir sus propias plataformas de comunicación, ¿no? Por ejemplo, esto de música híbrida, que tú eres periodista y que entrevistas, y, o sea, las tecnologías nos han brindado la mejor voz para expresarnos a través de los medios, ¿no? Y pues, o sea, yo he tenido, o sea, buena experiencia con todas las personas que de repente dicen, no, pues ya sabes que yo acabo de abrir mi estación de radio y te quiero entrevistar. Perfecto, va. Y apoyarlos también. Tú como artista, tú como figura pública también puedes apoyar a estas emergentes plataformas digitales de medios de comunicación, ¿no? Yo creo que es como un trabajo mutuo que tienen que hacerse. Y sí, o sea, entendemos que pues están estas grandes empresas de medios de comunicación que manejan cierto tipo de cosas, pero al final y al cabo creo que ya es tan universal todo, ya hay de todo aquí, ya creo que ya no hay digamos, ya no hay muros, ya no hay brechas. Creo que ya se puede hacer, ya podemos caminar a muchas partes, ¿no? Y eso también pasa con la música, ¿no? O sea, antes la música estaba atada a una disquera, a una editora, ¿no? Nada más podías tú ser artista a través de una disquera, pero ahora ya se puede a través de plataformas de distribución. Puedes tener ya un contrato con una distribuidora que te puede subir tu música a plataformas y te apoyan y tienen asesoría, y ¿me entiendes? Entonces yo creo que es todo, son redes de colaboración entre los que estamos formando o estamos creando plataformas emergentes de comunicación. Oye, ¿y alguna vez te vas a dedicar a hacer 100% periodismo, Elo? Fíjate que me encanta, o sea, me fascina porque, bueno, yo también me especialicé en producción audiovisual, entonces a mí me encanta todo lo que es edición de video, edición de audio, me encanta editar audio y hacerle y mezclar y producir, me encanta. Y en cuanto al periodismo también, o sea, no sé, creo que tal vez en algún momento de mi vida, si se me presenta la oportunidad y tengo chamba de eso, por supuesto que sí. Hay que aprovechar todas las cosas que te da la vida, ¿no? ¿Y a qué le harías? Porque hay muchísimas ramas, política, social, cultural, ajá, entretenimiento, porque también hay que hacer esa diferencia, cultural y entretenimiento. ¿A cuál te irías? ¿A qué camino te irías? ¿Qué camino tomarías? ¿Cuál sería lo tuyo? Ay, pues no sé, creo que a la crítica humorística. Es que soy, me da risa porque como comunicóloga siento que yo soy a veces, tengo críticas muy, muy fuertes, ¿no? Así mucha gente que me escucha hablar en mi modo comunicóloga, no cantautora, en mi modo comunicóloga, me dicen, ay, sí, haces críticas como a veces muy fuertes, y les digo, pues es que es la verdad, ¿no? Yo creo que mi especialidad sería hacer críticas fuertes. Tal vez de, no sé si de política, pero no sé, cultural, por ejemplo. Yo creo que crítica cultural sería mi fuerte. Ah. ¿Y es necesario hacer la crítica, Elo? Porque muchos se quejan a veces de que uno no es músico o es músico frustrado, y te das cuenta de que son otras herramientas. El periodismo es otra herramienta y el artista o la música es otra herramienta. Pero cuando tienes esas dos cepas, creo que te vuelves todavía como el triple de crítico. Pero, ¿tú cómo ves eso? ¿Qué? No, yo, o sea, obviamente yo, ya hablando en términos de estar como en el periodismo, sí, yo, no sé, tal vez yo procuraría ser un poco recatada, no me voy a exagerar, porque yo sé que, pues, no se puede toda la vida, ¿no? Claro. Pero pues yo creo que sería nada más como, yo daría mi punto de opinión sobre alguna situación que esté pasando y pues decir cómo son las cosas, cómo las ve uno, porque pues también uno como periodista o como alguien que redacta un artículo de opinión, pues se vuelve parte como de la voz del pueblo, ¿no? Entonces también debes de como recabar todo lo que dice la gente, todo, por ejemplo, ahorita ya se está focalizando en qué dicen todos los comentarios de todos los usuarios en redes, ¿no? Porque esos también están ya manejando cierta opinión pública. Claro. Los comentarios, los miles de comentarios de usuarios en Twitter, en Facebook, también ya están manejando cómo está yéndose todo, ¿no? Hacia dónde va la noticia, o si hubo algo polémico, ¿no? La tendencia, el trending topic, ¿no? Como le llaman, o sea, lo que dice el público ahorita ya se está haciendo, si se hace viral, es lo que dice la gente, o es lo que dice, y ya no se puede evitar. Entonces, pues sí, o sea, por ejemplo, las redes sociales son un arma muy poderosa del pueblo, la verdad. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otro tema, Elo? Con este, es que la charla está muy interesante, pero ¿qué te parece si dejamos descansar a nuestro pueblo y vamos con un tema tuyo? ¿Cuál sería? Pues miren, ahora sí les voy a presentar esta canción sota, así, que también la pueden encontrar en Spotify, la pueden encontrar en YouTube también, en Apple Music, en sus plataformas digitales favoritas. Se llama Metamorfosis, es la canción que les platicaba, que habla como sobre la animalidad, como la mitología. Espero que la disfruten y pues nos vemos. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Elo y regresamos en un momento. Quiero jugar a que soy tu luna fugaz. Tú eres aquel que danza en la oscuridad. sube hasta mí. Envuélveme con tu mirada, la criatura de la noche abismal, la que se esconde en su soledad y ruge a la luna de pálido azar. Eres lobo voraz, metamorfosis, metamorfosis, metamorfosis. Fuego y pasión, es este tormento de amor. Invocas mi ser, me quemas por dentro. Ven hasta mí, acecha mis tierras lejanas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Elo. Lamentablemente ya es el quinto bloque, ha sido una plática, bueno, para nosotros muy interesante, muy nutritiva también. Y bueno, aquí hablamos un poquito más acerca de la producción y todo eso. Y justo te vamos a preguntar, ¿qué onda con lo que estamos oyendo, con estas producciones? Sabemos que ya tienes tres en redes sociales, en plataformas digitales. Cuéntanos un poquito, ¿quién está produciendo? ¿Quién está haciendo todo este material junto contigo? ¿O todo tú lo estás grabando? Cuéntanos un poquito, ¿qué onda con esto? Pues, afortunadamente tengo un equipo de personas que me han apoyado, han apoyado el proyecto de Elo. Por ejemplo, la de Son tus ojos y volar, el productor fue Alfonso Garcés. Él es un amigo muy querido desde varios años y él me dijo, yo te voy a producir esas canciones. Y junto con él, yo también pues me dediqué como a meter mi cuchara, ¿no? en este par de canciones, que son como muy folclorosas, muy acústiconas, ¿no? Así la cumbia, el otro que es como un son jarocho, entonces ahí le metimos varias cosillas. La de Metamorfosis fue producción de Olmo Ortiz. Olmo Ortiz y yo le metimos varias cositas a esta canción de Metamorfosis, por eso suena un poco diferente, ¿no? Suena más electrónica, porque tiene la magia de mi compañero, de mi amigo Olmo, que pues le dio chispas a esta canción, ¿no? O sea, gracias a él esta canción se hizo muy buena, ¿no? Y bueno, hasta el momento tengo esas canciones grabadas y en plataformas digitales. Las demás, pues yo me he tenido que aprender, yo desde hace varios años pues tengo mi pequeño equipo de grabación en casa. y me pongo a hacer mis maquetas, me pongo a hacer mis demos, porque pues de alguna forma tienes que registrar también tu música, ¿no? Entonces yo aprendí como a grabar, a pues adquirir el equipo necesario, a editarlas, ¿no? También a saber mezclarlas, porque es una forma de como de adentrarte en la composición, también poner los arreglos y mezclarlas es adentrarte en el trabajo de composición. Y actualmente, bueno, yo estoy, o sea, a mí me gusta trabajar con muchos productores. O sea, uh-huh. Si yo conozco a alguien que me dice, oye, pues tengo esta idea y podemos trabajar así, colaborar así, lo que sea, y estoy de acuerdo en ciertos términos, pues entramos a trabajar los dos, ¿no? O sea, yo estoy abierta a muchas ideas. Yo soy como de, a ver, pues díganme, a ver, pues yo siempre pongo uh-huh. las galletas sobre la mesa y digan, a ver, ¿cuál vamos a querer? ¿Qué le vamos a poner? Si le vamos a poner chispas de chocolate o azúcar, ¿no? O sea, la verdad que estoy abierta a muchas ideas y me gusta trabajar con mucha gente. Oye, ¿y ya planteas también algún EP por sí solo o planteas un LP, digamos, un long play? Digo, es que ahorita ya es como... Es el EP. Sí, me parece muy anacrónico hablar de EP y hablar de LP porque ya no existen, digamos, de manera física, sino que más bien ya se quedó la forma simbólica, ¿no? Sí. Entonces, pero ¿piensas sacar algún material con todo esto, con todas estas canciones tiempo después o qué está pasando? ¿O nada más las vas a ir soltando así como hoy ya se hace, digamos? Pues mira, hasta el momento ahorita las estamos soltando, es sencillo por sencillo. Actualmente ya se maneja sencillo, uh-huh. precisamente porque pues ya no se venden los discos. Entonces un disco antes tenía que tener por lo menos 8 o 10 canciones y tenías que vender todo el paquete de 10 canciones, ¿no? Así. Pero ahora ya tienes que vender por canción, porque también las canciones se vuelven... No me gusta decirlo, pero de alguna forma se vuelven desechables un poquito. Entonces, si tú sacas las 10 canciones de sopetón, todo el disco se vuelve en sí... O sea, en poco tiempo la gente lo va a dejar de oír actualmente. Uh-huh. Porque la gente está escuchando cosas nuevas cada vez más. Entonces, aquí la tirada es sacar sencillo por sencillo por sencillo. Ahorita, en mi caso, es sencillo por sencillo. Y ya cuando tenga ya como una especie de colección, que diga, ah, mira, estas canciones podrían formar un EP, porque tienen un género particular o lo que sea, pues ya sacaré el EP, pero ahorita nada más son sencillos, así es como lo estoy manejando. Oye, eso me recuerda también a, digamos, cuando hacían los fotógrafos, digamos, en este sentido periodístico, que tenían, que hacían fotografías, salían y hoy son compendios. ¿Tú crees que los discos después se vuelvan compendios? Es decir, tal tema y con estas canciones que ha sacado en un año, digamos, pero solo hice esta temática, ¿tú crees que de repente se vuelva así? Pues igual puede ser, mira, por ejemplo, han vuelto a sacar los discos, o sea, han vuelto a salir los acetatos porque la gente tiene como esa nostalgia de, ¡ay, los acetatos! Y los acetatos tienen pues una colección de canciones, ¿no? Y dices, ¡ah, mira! Yo creo que sí, los discos en un futuro pues podrían volver a ser parte otra vez de la sociedad. Ahorita están como considerados obsoletos, ¿no? Pero un disco es magnífico porque también incluye el arte, por ejemplo, de la portada, ¿no? De cómo, o sea, todo lo que es el arte, toda la forma en cómo está constituido, todo el disco es importante. Entonces, bueno, pues esperamos que en algún momento de la vida regresen a nuestras vidas de forma muy importante. Entonces, yo creo que sí. Oye, si de repente pudieras tener una metamorfosis, ¿en qué te convertirías, Elo? Podría ser en un cacomixle. Ay, sí. que están en extinción aquí en la Ciudad de México. Se habla de que aquí en el Cerro por Iztapalapa aún sí existen, pero están en peligro de extinción. Sí, están en peligro de extinción. O sea, bueno, ahí por donde yo vivo, yo vivo en Tlalpan. Uh-huh. Todavía están como ahí, como que resisten, ¿no? Ahí está la resistencia de los cacomixles todavía. Pero sí, es una lástima que pues muchas especies están ahorita en extinción aquí en nuestro país, ¿no? Pues hay que saber cuidarlas, si vemos estos animalitos, pues respetarlos, cuidarlos, porque pues estamos en su medio también, nosotros estamos viviendo en donde ellos vivían, entonces hay que aprender a cuidarlos. Oye, próximas tocadas, próximas presentaciones, Elo. Ya sabemos, ya supimos que vas a estar en la 12ª fiesta del 5º aniversario y última sí de música híbrida. Entonces, cuéntanos, ¿qué va a haber de la siguiente semana a este año, digamos? Pues mira, ahorita la que viene es el 27 de noviembre en la Galería Bar, La Gioconda, que se ubica en Filomeno Mata, en el Centro Histórico. Yo voy a estar presentándome ahí a partir de las 9 de la noche, voy a estar presentando un set de canciones mías. También hay en puerta el 1 de diciembre, aún no me han confirmado muy bien, pero pues el 1 de diciembre parece ser que voy a tener otra tocada. Voy a estar el 8 de diciembre aquí en el Chapatán Café, en la fiesta de música híbrida. Y pues ahorita se están gestando varias tocadas, todavía están como por confirmar. Pero si ustedes quieren saber más o enterarse de más y o si quieren stalkearme, así, pueden buscarme en Facebook como Elo M. No, Elo. Búsquenme en Facebook como Elo. Pueden poner @EloMX para que los lleve directamente a la página, ¿no? Y ahí le dan like y pues ahí pueden conocer mucho material, videos, fotografías, todo lo que pues hago en este medio. Y también pueden buscarme en Instagram como @EloMX. En YouTube pueden encontrar material mío en el canal de Elo Music, junto todo, Elo Music. Y creo que ya, en Spotify pueden encontrarme también como Elo. Ponen Elo y ponen su canción favorita, Son tus ojos, o la de Volar, o Metamorfosis. Elo, Metamorfosis, y ahí los va a llevar directamente a mi canal. Oye, Elo, pues muchísimas gracias, te agradecemos que hayas tomado esta entrevista, de verdad que hacía mucho que no te veíamos, que no sabíamos que ya tenías como tu proyecto personal, pero qué bueno, qué padre que coincidimos de nuevo. ¿Y con qué tema nos vamos a despedir, Elo? Pues miren, yo estoy muy emocionada porque esta canción estuvo presente en Expo Compositores 2018, como entre las 15 finalistas de toda la República Mexicana. O sea, competí con muchas canciones en toda la República Mexicana. Esta canción se llama Serpiente de Cascabel y espero que la disfruten mucho. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. El agua y la sal, el fuego de tu vida. Soy los pasos del coyote, el canto del sensontle, iguana y chapulín, como la tempestad. La espina y la flor, poder de la creación. Soy vigilante de la luna, guardián del sol y de tu corazón. Soy mar y tierra y oscuridad. Soy tecolote cada anochecer, oca, comichle y águila también. Soy serpiente de del sol y de tu corazón. Soy mar y tierra y oscuridad. Soy tecolote cada anochecer, oca, comichle y águila también. Soy serpiente de cascabel. Soy vigilante de la luna, guardián. Y águila también, soy serpiente.